y nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio, porque, bueno, no le vamos a hacer escuchar algo que dijo Marcelo Longobardi en las últimas horas, pero es uno de los desestabilizadores. Hablamos hace un rato de una oposición que cuando uno ve cómo actúa te das cuenta que está tratando de desestabilizar. Hay un grupo de medios, hay un grupo de hombres y mujeres de la justicia. ¿Cómo te va, Juan Carlos Junio? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué tal, Luisa? Sí, yo creo que ya es tiempo de poner las cosas por su nombre y de asumir, ¿cómo diría?, en plenitud que hay una actitud política que trasciende a una oposición, que sería lógico y legítimo, porque, bueno, viene de, en el caso de los políticos, de la legitimidad del voto, ¿no? Así, en el de la justicia y los medios de comunicación, que no tienen la legitimidad del voto, pero sería admisible que hagan oposición. Pero acá, yo escuché la frase que vos te referís de Longobardi. Permitime que voy a interrumpir tu columna, pero porque no hay un montón de oyentes de nuestro espacio que no escuchan lo que dice, bueno, Longobardi, la gravedad, así que vamos a escuchar lo que dijo Longobardi en las últimas horas. Yo personalmente creo que ha llegado la hora de que el Parlamento tome cartas en el asunto. ¿Bajo qué procedimiento? Bueno, no sé. Para empezar a conversar, creando alguna clase de grupo entre oficialistas y opositores que advierta que arriba de este barco completamente a la deriva, grupo entre oficialistas y opositores, y tome cartas en el asunto, fuera de la señora Kirchner y fuera del presidente Fernández. Es decir, que finalmente el Parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe. Bueno, está llamando a dar un golpe supuestamente institucional, ¿no? Pero en realidad habla de un barco a la deriva con un gobierno elegido por el pueblo democráticamente, ¿no? Con todos los poderes funcionando. Sí, habla del barco a la deriva, catástrofe. Pero desde ahí, desde ese diagnóstico de catástrofe, que es falso, en realidad miente, porque acá no hay ninguna catástrofe, acá hay problemas sociales, fundamentalmente la inflación, que no es nuestro tema hoy, pero no hay una situación de catástrofe, hay un gobierno activo que toma todo tipo de iniciativas, que tiene una presencia internacional importantísima, así que acá no hay ninguna catástrofe, miente. Pero la cuestión grave es que él no es un francotirador, este hombre, no es simplemente una vedette que está haciendo vedetismo, sino que es una de las voces, de junto a otras muy calificadas del establishment político y económico, que se van deslizando una actitud abiertamente antidemocrática. Abiertamente, ya no es velada, ya no es un eufemismo. El jefe de gabinete es nombrado por el presidente de la nación, según la Constitución del 94, es una facultad constitucional, número uno. Número dos, el presidente y la vice, acá, obviamente, no puedo dejar de decir que es obvio, fueron elegidos por el pueblo hace menos de 2 años. En una elección indiscutida tuvieron un triunfo holgado, atravesaron la pandemia. Entonces, que este supuesto periodista, porque en realidad ya no son periodistas, que es una profesión noble, son propagandistas de grupos económicos y de grupos políticos que se deslizan a una cuestión verdaderamente golpista, desestabilizadora. ¿Cómo se va a nombrar el Parlamento? Está planteando que el Parlamento se autoconvoque, dice que de una vez por todas, o sea, utiliza un lenguaje perentorio, de una vez por todas tomen decisiones excluyendo al presidente y la vicepresidenta de la nación. Es tan viejo como el mundo, es golpismo puro, es desestabilización pura lo que hace él. Pero, insisto, no es el único, porque si uno lee el editorial de Pañi de ayer, con más sutileza, por supuesto, pero en definitiva también presenta una situación económica catastrófica, que la situación financiera es catastrófica. Soslayan que en el mundo hay una guerra, que hay una inflación mundial, que el propio Estados Unidos, que la gran potencia capitalista del mundo tiene una crisis de todo tipo fenomenal, lo mismo que los europeos. En fin, creo que es muy importante crear conciencia que lo primero acá es defender el sistema democrático, es lo primero, y que estos sectores de la derecha están abandonando, yo diría incluso, los principios elementales del liberalismo de principios del siglo XX, que es el respeto a la división de poderes y a la determinación del pueblo en los procesos electorales. Bueno, sí, hay que desenmascararlos, hay que nombrarlos, hay que advertir cuál es ese intento, qué es lo que están haciendo y por supuesto estar más que nunca con las antenas puestas, ¿no? Sí, es lo que todos nosotros podemos y debemos hacer. Yo concluiría una reflexión pensando que es importantísimo que se interpele al pueblo, a la sociedad, para que gane protagonismo, para que pese mucho más en los acontecimientos políticos en la medida que se van agravando, y eso lo tiene que hacer el Frente de Todos como Frente Político y lo tiene que hacer el Gobierno Nacional. Creo que por ahí es una de las respuestas a estas actitudes. Bueno, Juan Carlos, te mandamos un abrazo enorme y gracias. Chao, hasta pronto.